respeto moral. Toita la persona que tiene algún defecto moral. Hey, valiente. Por consejo que le dé, ¡ole! Nunca lo isla yo nací, yo me crié al pie de una fragua, y en la isla yo nací, mi madre.